Querido Padre que estás en el cielo, gracias por darnos este tiempo de estar juntos, leyendo los textos bíblicos, aprendiendo más de la obra del Maestro en sus días, para que aprendamos sabiduría en los nuestros y enfrentemos los hechos que se vienen delante de nosotros con la sabiduría que el Señor dio a sus hijos en sus días, como el caso de Pedro, de Pablo también. Ahora te pedimos tu bendición en el día de hoy, que nos guardes y que nos bendigas y que nos reencontremos, Dios mediante, la semana que viene. Guárdanos todo el día de hoy, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, gracias, amén, amén. Paz y bendiciones. Cristo viene pronto. Amén, amén. Gracias. Hay una cosa que no contábamos: el sábado que viene viene un pastor de la península. De la península. Se llama Moliner. Se llama Moliner. Viene a pasar 4 días con nosotros y a predicar el sábado que viene. O sea, que qué pena. Pero bueno, vamos a ver. Pero grábelo, por favor. Para... Vamos a ver, a lo mejor lo convencemos. es amigo de José Antonio, ¿verdad, José Antonio? Moliner, sí, le hice una entrevista a él. Moliner. Si no pueden verlo, recuerden que va a estar grabado y allí se puede mirar en el video. Exacto, muchas gracias. Sí, grábenlo, no se olviden. Bueno, abrazo para todos. Gracias por la predicación. Familia. Adiós, Limnita. Adiós, Pino. Chao. Una predicación.